Bueno, decíamos en los titulares que íbamos a hablar con el norte del país, que íbamos a hablar con Juan Silva, que es un compañero del norte del país que es cortador de caña. Y decíamos de la situación terrible que están viviendo los trabajadores en el norte del país desde hace muchos años. Primero, luchando siempre por la fuente de trabajo. Pero además están teniendo problemas porque ya muchos están cargados de años. Y decíamos ayer, y también lo decíamos esta mañana temprano, que hubo tres cortadores de caña que han fallecido en los últimos tiempos, trabajando incluso más allá de los 60 años. Estamos en contacto telefónico en este momento con Juan Silva, cortador de caña en el norte del país, en Bella Unión. Juan, buen día, bienvenido. Buenos días, estimado compañero de Montevideo. Sí, hoy 12, martes 12 hoy, lloviendo en Bella Unión, grandes vientos y lluvia acá en Bella Unión. Sí, tenemos mucha novedad, digo, para comentarle el tema de la zafra, el corte de caña. Acá en Bella Unión se le dice peludo a los cortadores de caña. Sí. Sí. Por el sacrificio que hacen de los días de lluvia y la caña feísima como está hoy en día. Y bueno, a mí me preocupa mucho la política, desde ya esta política que entró hoy por hoy, porque se preocupó enseguida que entró esta política de sacar a la familia de las tierras, en primer lugar. Enseguida que ingresó este cambio de política que hubo, lo primero que hizo... sacar los productores chicos, que no son productores, son familiares, que viven con su familia, que trabajaban con su familia en los campos. Bueno, más de 50 familias salieron de acá del norte del país, que tenían un pedacito de tierra, que sobrevivían, sobrecomían todo el año. Y bueno, enseguida que entró el cambio de Nalur acá, que entró esta otra política, lo primero que hizo fue sacar a esa gente de las tierras. Y bueno, la mayoría son personas ya de avanzada edad, y hoy en día me preocupa mucho la política que están llevando, porque ya tres compañeros fallecieron cortando caña, digo, por la alta edad que tienen y no consiguen jubilarse. Ahora con ese nuevo sistema que se jubilan a los 65, 60 años y tienen que seguir trabajando, y eso no sería así, digo, porque hoy en día uno con 60 años se jubila y quiere estar con su familia. El primer compañero que murió el año pasado, vienen de gente de Rivera, de Artigas, de todos lados, a cortar caña para hacer la changa para su familia. El compañero trabajaba ahí en un grupo acá en Bella Unión, y bueno, pasé un peso, viste, que hay que andar de madrugada, a veces trabajando a las 3, a las 4 de la mañana, tenés que ir para la chacra. El compañero se fue de madrugada y el otro día, cuando llegó el grupo en el ónimo a trabajar, lo encontraron muerto entre medio de los surcos ahí. Un ataque al corazón le dio, y bueno, 52 años tenía. 52 en este caso, Juan. Sí, un muchacho joven. El tema es que el corazón no tiene edad, ¿no? Claro. Juan, era un hombre que tenía familia, ¿no? ¿Cuántos hijos tenía este? Sí, prácticamente eran cuatro la familia de ella, la señora y tres gurises. Y me preocupa porque vio que falleció en el grupo cortando caña, y ni el gobierno, ni la empresa, ni usted, ni nada, se hacen cargo, porque vio que queda desamparada la familia, no le dejaron ni una pensión, ni un sueldo, nada, y en el momento se le hace una coleta, un comestible, se le da, pero en ese momento que pasa de eso, y después como que se olvidan ya de todo. Bueno, y los otros dos casos, que son eran mayores de 60 años, que el otro tenía 64 años también, y el muchacho no podía jubilarse y vivía solo, también que estaba, tenía la señora, ¿no? Que no le, estaban separadas de su familia. Y bueno, falleció también cortando caña, lo encontraron muerto en la chacra. Y ese era el otro muchacho, y el otro, el de 72 años tenía, que era jubilado, o sea, ya estaba con una jubilación, una pensión, y tenía 72 años, y seguía cortando caña, porque pasó le sacó un pesito más, y también lo encontraron muerto entre medio de las cañas, ahí del tablón de caña. Así que usted está fuertemente preocupado por esa posibilidad que han perdido de jubilarse y tener una suerte de descanso después de haber trabajado muchísimo. No pueden descansar porque tienen que seguir trabajando para poder comer, digamos. Y otro que vio que acá en el norte del país, en el corte de caña, desde, no sé, del año de Raúl Sendí, del sindicato, siempre se luchaba, por 25 años trabajaba en corte de caña, la persona acá en Bella Unión ya está deshecha de la cintura, de las sí, columnas, claro, de las caderas, no puede trabajar más. Vamos a hablar en el caso tuyo, por ejemplo, Juan. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 63 años. Sí. Y bueno, ya tengo más de 25 años cortado caña. Y bueno, y no me puedo jubilar. Y estoy con dos hernias en la columna y la rodilla, la miseria. Y siempre ponen un pero cuando uno se va a jubilar o una pensión, algo. Y bueno, no, tengo que seguir laburando. Yo ya tuve un infarto y el otro día tuve un pico de presión a las 4 de la mañana en la chacra y prácticamente estaba casi solo, porque había otros compañeros cortando, pero estaban lejos mío. Claro. Tuve que quedar quieto en el tablón esperando que aclarara un poco. ¿Y todavía no tenés los años para jubilarte entonces? No, en edad tengo, ¿viste? Y sí, tengo 21 años aportado a la caja, pero está con 21 años y aportado a la caja y casi todo corte de caña, ¿viste? Porque viste que no. Acá uno dice, en zafra, uno va a trabajar zafra, una zafra, y te ponen 2 o 3 meses en caja, no te ponen el año, ¿vio? Entonces sí, eso complica mucho en el BPS para juntar los años después. Claro, sí. Se hace difícil. ¿El sindicato tiene alguna, el SOCA, el sindicato de histórico, de que tienen los trabajadores allí, ha movido algo por esta situación, Juan? No, el sindicato SOCA es de la industria de Alur. Sí. Eso siempre están apoyando también a todo el grupo cañero, cortador de caña. Pero el sindicato nuestro de los cortadores, UTA. Sí. Y por ahora está todo quieto, desde que entraron ese nuevo cambio de dirección en UTA. Pero incluso estuve de conversa con ellos por esos temas, porque me preocupa. Así como esta gente que muere en la chacra, como nosotros, viejo portador de caña, tenían que buscar una pensión, algo. Y bueno, después de los 60 años no puede cortar más caña, porque ya con 25, 30 años cortando caña y seguimos cortando caña, por lo menos darle una pensión ahí por vejez. Y después otra cosa, me preocupa la política, que no ponen mano en el asunto, ni no hay apoyo por entrar en el sindicato tampoco. Esa gente que va en moto a trabajar, que ya hay más de 4 muertos en la ruta, y bueno, y nadie se hace responsable. Y yo decía que si el tipo va a laburar en la chacra, va en moto, sale de la casa para ir a la chacra, alguien tiene que hacerse responsable, por lo menos dejarle una pensión, algo para su familia, pero no hay nada, está todo quieto.